estábamos escuchando Arquero, Pulpa de Aguafiestas, y les damos la bienvenida a Dieguito Arquero y también a Lía Pérez. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Ya, Lía. No, tranquila. Lía está acá, ya la corté. Lía está acá, no necesita hacer una presentación. Para nada. Bueno, Lía, que es integrante del colectivo Uruguay Música, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, estamos acá con Dieguito y con Lía porque se retoma la vida cultural. Este es el programa monotemático en el día de hoy. Vamos a hablar de esto porque estamos así, con la euforia de ver, de sentir, de escuchar, de tocar arte. Que se va a presentar este sábado 15 de agosto ahí en la Trastienda. A ver si voy bien, va a estar también la Teja Pride, se armó Cocoa por lo menos ese día, pero el festival tiene muchas más. Al revés, perdón. ¿Al revés? Ah, dale, corregime, no, cómo está, no. Está bien lo que dijo igual, ¿eh? ¿Ese día van a estar? El 14 no. Ah, el 14 no. El 15, no. Perdón. No, mal yo. El sábado 15 de agosto. Claro, son 4 fechas en 2 salas, 12 artistas. Entonces el fin de semana, el 14 y 15, es en la Trastienda. El 14 tocan Luciano Superviel, Alfonsina y Florencia Núñez. Ahí va. El 15 toca Diego Arquero, La Teja Pride y Salmo Cocoa. Ah, está, lo tenía bien. Ahí va. Sí, y después tenemos el fin de semana, el 21 y 22 de agosto, en la sala del museo. El 21 toca Emiliano y el Zurdo, Chole y Nicolás Ibarburu. Y el 22 tocan E.T. y Los Problems, Hermanos Láser y Los Prolijos. Divino. Perfecto. Cumplí mi rol. No. ¿Para qué te vamos a hacer hablar más? O sea, acá no venís a estar quieta ahí. Estamos justo, lo dice Diego antes de salir al aire, dice, estoy cansado de escucharme a mí mismo y yo te tengo que decir que vamos a hablar mucho de ti. Y yo... Sí, me imaginaba. Pero de la vida, de todo, lo que pensabas, de todo. Escuchando Aguafiestas y escuchando otras canciones también, porque intenté hacer un popurrí ahí de tu trayectoria bien, musical. Vamos, me encantó. Yo siento que, a ver si capaz que estoy equivocada, ¿no? Como que es un manifiesto esta obra, ¿no? En Aguafiestas y algún otro tema, algo que hay antes que... Fue una canción que te mandé hoy, pero no me acuerdo ahora el nombre. Como un reset. Manifiesto... Sí. Reset. No, los Reset es una serie de 5 canciones que hice. Sí, yo no logré entender cuál era la que ella le gustó. Digo. Creo que me imagino que es Agua, que es una que estoy con un laguito al fondo. ¿Lo viste el video? Sí, no, pero no es esa. Era otra que hablabas de un perro o algo así. Ah, Wanna Be Your Dog. Esa. Sí, es un tema que le robé a Iggy Pop. Ahí va. Bueno, pensando en todo eso, yo siento que estas canciones, me vas a decir ahora más a corregir, es como un manifiesto personal de alguna forma. Yo siento que contás mucho quién sos o por lo menos lo que querés contar, pero al mismo tiempo a mí me llevó a decir, bueno, las historias que él está contando, las cosas cotidianas, porque decís cosas cotidianas, me sentí identificada aunque no me hubiera pasado a mí. Y dije, qué lindo. De un género que no es el que yo estoy más habituada. Y dije, bueno, ¿cómo logra esto Dieguito? Me pareció como... Y al mismo tiempo es Dieguito, o sea, es Arquero. O sea, no deja de ser personal, pero al mismo tiempo universal, ¿no? No sé si me explico como en esta idea de que los artistas o los músicos hablan de temas universales. Bueno, nos toca, pero como que me generaba eso, ¿no? Sí, bueno... No te voy a corregir nada porque me encantó que pienses eso. Yo intento ser... Yo considero que soy muy pop en el buen sentido de la palabra porque está muy bastardeada. Porque el pop a veces se entiende como medio como una farsa o un mundo de fantasía y de como no sé. Yo soy muy... Como transgénico. Sí, re transgénico, totalmente transgénico, todo día soleado, como con un filtro de Instagram, una vida como con un filtro lindo de Instagram, y no va por ahí. Yo siento que soy muy pop en el sentido de que me gusta mucho el rap, obviamente, por eso hago rap, pero soy de la, me gusta mucho la canción popular, me gusta mucho el lenguaje, me gusta mucho el lenguaje cotidiano. Si bien me considero a mí mismo un escritor, no soy muy pretencioso. Leo mucho, no sé qué, sé hasta dónde puedo llegar escribiendo y hasta dónde no. Intento no abarcar más de lo que puedo. Entonces, se queda como un lenguaje cotidiano que la gente se puede sentir reflejada y nada. Y un poco cuento mis experiencias, mi vida. Es muy autobiográfica mi obra y el tono es súper, ¿cómo es? Súper... No estás enojado con la vida, no estás todo el tiempo gritando verdades incómodas. Me estoy riendo de verdades incómodas todo el tiempo. Creo que yo soy súper crítico con las cosas, pero me parece que la mejor forma de crítica es el humor y no... Las cosas masticadas no me gusta darlas, entonces prefiero como hacer, no sé, tratar ese tipo de temas, no como diciendo, la concha de mi madre, el sistema y su puta madre. Sí, pero riéndome, como un poco tomándomelo así, sabiendo que hay una verdad detrás de la broma. Sí, yo creo que eso, por lo menos a mí... Yo lo sentí, digamos, de que de alguna forma sí, un guiño contra el mundo de alguna forma, pero no de la forma más simple que conocemos, que es la gran siete, sino a través de ejemplos concretos y cosas concretas. Siento que ahí le vas dando pa, pa, pa, y cuando te rematás un verso es como ta. Ya que te quedás con la idea, por lo menos, que yo siento que quisiste transmitir. Sí. O sea, me pasa eso. Estaba pensando en Pulpa, que por eso fue que la elegí. Hay un verso que dice, porque siento que en otra canción también lo decís, los niños que crecimos maldiciendo la suerte, y después en otra canción, que tú me dirás bien porque tengo muchas ideas de tus versos, dices... De eso se trata. Es que es lo lindo. Tengo versos en la mente tuyos. En otro momento dices, bueno, ahora somos esos niños que soñaban, llegamos a hacer lo que quisimos, o algo así, por lo menos es la idea, ¿no? Sí, no me acuerdo bien, yo tampoco. No, esa es chill. Es chill, pero digamos, yo siento que en algún momento esa idea de, bueno... Somos más o menos lo que esos niños querían. Ahí va, como esto de lo que eras de niño, o lo que viviste, no sé, en el barrio, con los amigos, la gurizada, bueno, se transforma en una línea para tu vida, para repensarte. Sí, yo creo que esa frase fue un poco muy de proyección, muy de que yo desde esa edad ya quería estar tocando, siendo un poco, por eso más o menos, quién soy, dándote cuenta que lo que quería ser no era tanto como vos lo veías, o sí, pero... No sé, no estoy tan lúcido como me gustaría estar ahora mismo. Y no es por el alcohol, es porque... Ya es el final del día, capaz que te mojaste. Sí, me mojé, tuve ensayo, me estuve escuchando un montón de veces canciones que hice hace 3 años. Pero está, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que siempre pensé en llegar hasta acá. Yo hay una frase que repito mucho, que es que un sueño cumplido es una ilusión muerta. Y está, entonces está como bueno el soñar muchas cosas y nunca cumplirlas. Eso es... Aunque les parezca mentira, eso es la verdadera felicidad. Nunca lograr lo que de verdad querés lograr. ¿Por qué? No, es un buen razonamiento, porque cuando uno llega, es tal cual que decís, para esto llegué. Claro, es para como, esto llegué. Como una más. Flor marchita, ya ¿viste? Quiero, ya quiero más. No sé, está... Tenés que estar siempre a punto de lograrlo y así te mantenés como con fuerzas. Sí, tenés una motivación porque viste que funcionamos así. Obvio. O por lo menos las personas que estamos ahí como en exploración constante o en ebullición, por adentro nos pasan cosas. ¿Por qué te pensás que Donald Trump, que ya lo tenía todo, se tuvo que meter a ser presidente? O sea, que era arruinar, más allá de arruinarle la vida a todos, era arruinarse su propia vida. O sea, porque estaba mucho más cómodo él antes de ser presidente. Haciendo, o sea, reality. Claro. Me quedo toda la vida con la vida que tenía delante, que asumiendo ser presidente. Yo qué sé, siempre va buscando como cosas nuevas y como que eso de conformarse es bastante complejo. Pero bueno, estamos bien. Ahora ya me olvidé de todo lo que era los shows. Ya me olvidé que lo había conseguido, entonces ahora vamos a buscarlo de vuelta, que está bueno eso. ¿Dónde estabas parado el 27 de febrero del 2020? ¿Y qué perdiste viniendo hasta acá? Esto es un interrogatorio que hice la noche del 27 de febrero de 2020. No, ¿qué? ¿Qué digo, pasó el 27 de febrero? No, nada, estaba terminando febrero y 15 días después se nos vino todo esto y nos cambió la vida para siempre. ¿Qué perdiste? ¿Qué ganaste? Para siempre lo sé, hasta ahora. Bien, bien, bien, bien. Es una buena pregunta. ¿Qué gané? Tiempo para pensar, sin duda. Demasiado tiempo para pensar. Hubiera estado bueno que esto hubiera durado 2 mesecitos. Me hubiera venido re bien. El salir un poco de la rosca, el replantearme cosas, gané. ¿Y qué perdí? Plata, muchísima plata. Perdí muchísima guita. Pero ta, yo me... El show que íbamos a tener, que se canceló justo, fue el Montevideo Rock, que yo iba a tocar con Los Buenos Modales, iba a tocar de invitado, o sea, con Los Buenos Modales es la banda que integro, aparte de arquero. Se viene tremendo disco. Oh, qué lindo. Esta es la primera entrevista en la que le doy para adelante al disco de Los Modales, porque siempre que me preguntan, no, es una mierda. No lo escuchen. No, hoy sabe que estoy buena onda. O no, estoy tan inteligente, entonces tengo que recurrir a un discurso más políticamente correcto. El disco está buenísimo. Sale ahora en octubre. Nada, iba a tocar con Los Buenos Modales, de invitado de La Vela y de invitado del Cuelgue. O sea, iba a ser tipo... para mí era el arquero rock. Yo estaba re contento, era el arquero rock, vamos. Y lo suspendieron un día antes. Sí, yo tenía la entrada. Sí. No. Ay, sí, fue horrible. Ta. Toda la producción y tal. Sí, bueno, está. Todo el equipo de acá estaba en la producción y no... Y volver a empezar, o sea, no nos pongamos mal, ta, ¿qué pasa? Bueno, está. Igual creo que sirve de aprendizaje, ¿no? También, o sea, era también... Fue un hito. Eran 40.000 entradas vendidas, agotado, con una grilla que estaba súper potente, una apuesta que realmente era enorme en la Rambla. Yo también creo que... Yo lo que saco de bueno de todo este periodo es que se está valorando mucho el laburo que hay detrás y se está visibilizando un poco más todo lo que implica cada show y cada movida y cada festival y la apuesta que hay. La cantidad de gente, esa noche éramos 200 personas trabajando detrás del escenario, que de un momento a otro nos quedamos sin laburo y sin saber qué era lo que iba a pasar. Entonces está bueno como en ese sentido, ¿viste? Y también la gente con la devolución de las entradas, entendiendo que apoyaba y al sector, al festival, o todos los shows que habían ya programados, que el índice o el porcentaje de devoluciones fue muy poco, también habla de ese entendimiento de que está el artista y está todo lo que está, todo el equipo de trabajo detrás de cada artista, todo lo que implica y lo que se mueve en cada show, todo lo que implica también sacar material nuevo, discos nuevos, o sea, es realmente mucho lo que se mueve detrás y creo que en cierta forma, bueno, se está aportando como a ese conocimiento o a esa reflexión. ¿Cuándo nace esta agrupación de músicos, entonces? Colectivo Uruguay Música. Ah, Uruguay es Música. Eso, ¿cuándo esa semilla se planta? Bueno, en realidad Uruguay es Música está integrado tanto por productores como managers, como agentes de prensa, como salas de espectáculos privadas, promotores. Entre toda la gente que está jodida. Todos los jodidos. Todos los roles que están jodidos. Y los jodidos nos estamos organizando, sea el palo que sea, claro. O sea, no nos queda otra. O sea, ya había un antecedente anterior que ahí era va. Promuy, pero que en realidad creo que nunca llegó a tener la dimensión que tuvo Uruguay es Música, también por el contexto en que se dio. O sea, creo que... No sé si fue al poco tiempo de que arrancó la pandemia y arrancó como también este pánico de mucha gente que se quedaba sin laburo y que no se tenía como certeza. Y íbamos a estar encerrados para siempre. Hay que recordar que cuando arrancó abril íbamos a estar encerrados todo el invierno. Exacto. Y la realidad era que nosotros trabajamos mucho en adelantado. O sea, estamos hoy laburando los shows para fin de año, ponele. Entonces ya teníamos más o menos la agenda del año cerrada y en un momento a otro fue como, bueno, todo eso se cae, se derrumba, no queda nada, no se puede hacer nada y tal, no sabíamos qué iba a pasar. Y ahí empezamos como a vincularnos, empezaron a armar grupos de WhatsApp y como empezar, como cada uno traía su contacto, digamos, el manager que conocía o el productor, somos muy pocos y en realidad es muy chiquito acá, entonces más o menos nos conocemos entre todos. Y ahí empezó como a darse esta organización y terminó lo que es hoy Uruguay es Música, que es un colectivo autogestionado que nos integra a todas esas áreas dentro del management, la producción, la promoción, a agentes de prensa, a los espectáculos, o sea, y todos trabajando por un bien común que es reactivar el sector, porque tampoco es que estemos como buscando otra cosa más que siga existiendo nuestro laburo, que se siga reactivando, que se sigan haciendo cosas, y por eso también es que este festival Suena Uruguay es un hito tan grande. O sea, logramos en plena pandemia hacer cuatro fechas con 12 artistas nacionales en dos salas, que son dos salas además muy importantes en el circuito montevideano, que son la sala del museo y la trastienda. La idea también de estos festivales es expandirlos y llevarlos también al interior del país. Y quieras o no, en este motor ya hay un montón de gente laburando. Desde los artistas con todo su equipo, los managers, toda la parte de producción, prensa, redes, las salas con todo su staff, los técnicos, proveedores. Digo, ya quieras o no, estas cuatro fechas son un motor que empiezan como a mover todo aquello que de un día para el otro se paralizó. Entonces, en ese sentido está bueno. Se siguen vendiendo las entradas por Habitat. Hay fechas que ya están a punto de agotar, pero hay otras que todavía falta y que está bueno porque esto es reinvertir también en el sector, apoyar a los artistas, apoyar a toda esta industria que está buenísimo. También estamos viendo el tema de... Nosotros seguimos dentro de Uruguay es Música con la comisión de urgencias. Hay gente que está muy mal en el sector y que estamos recaudando para las canastas. Tenemos ahora una próxima entrega, son más o menos 700 canastas que tenemos que entregar. Arrancamos con 100 y poco. Ahora estamos en 700, o sea, es mucha gente realmente que está muy afectada. Y la idea es que esto sea una... Como un engranaje que se vaya moviendo y que vaya reactivando a todos dentro de lo que es el sector de la música. Entonces por eso está bueno que la gente apoye, que pueda ir, que pueda verlo, que difundan, que inviten, que es una salida también agradable porque más allá del protocolo y la instancia, digo, es volver a escuchar música en vivo. No, y las dos salas son hermosas, o sea, son la divinas. Trastienda suena divino, es recómoda y la sala del museo también está además. También, y la verdad que es, o sea, estando ahí también se aprende a disfrutar desde otro lado. El volver a escuchar la música en vivo es fundamental. Fundamental es experimentarlo y estar ahí. Eso no hay nada que pueda ir contra eso o que sea algo que te genere lo mismo, esa energía, el compartir con el artista que está arriba del escenario. Está muy salado y la verdad que es un lindo plan. Bueno, tienen cuatro fechas, 14 y 15 de agosto y 21 y 22 de agosto. Sí, y los shows en vivo tienen algo que lo hemos charlado en este programa un montón de veces, de por lo menos las personas que vivimos con mucha ansiedad constantemente, de quedarte en ese lugar y en ese momento, como el presente, porque esas personas elegimos ese día estar ahí, no nos conocemos, y disfrutás de ese momento que es como, uno siempre está pendiente que el trabajo, que no sé qué es lo que tienes que hacer, y ahí es como un show y es una experiencia y es algo sensorial, sí. Y es ahí, como que es un paréntesis en la locura de la vida, digamos. Totalmente. Gente, en todo esto que está pasando. Tuve la oportunidad de ir a la primera fecha de Los Buenos Muchachos. Wow. Y fue de lo más lindo. Es más, conociendo a muchos integrantes de la banda, personalmente, igualmente, me puse en modo fan y tengo la entrada firmada por todos porque fue el primer show de, creo que de Latinoamérica, en abrirse de la pandemia. O sea, fue tipo, wow, esto lo quiero. O sea, dame todo, ¿eh? Claro. No, la verdad que, no sé, muchas ganas de tocar. Es raro también para un, depende de qué tipo de artista, para mí es raro eso de tocar para gente sentada, pero también me ¿Para la gente va a estar sentada? La gente va a estar sentada. Sí, por protocolo tienen que estar todos sentados en mesas. Porque es un tema de manejar el tema de la proximidad. Sí, tiene coherencia. Bueno, a mí me pasó estar del otro lado, estar sentada en esa mesa, y es como que no, pero la tensión... Es totalmente distinto a lo que estábamos hablando hoy en el ensayo, que tenemos que guionar todo mucho mejor que en otro tipo de show, porque en realidad cualquier silencio, cualquier cosa, la gente te está mirando a vos directamente. Sí. No es lo mismo que, o sea, yo intento que los shows, o sea, yo no soy un artista muy prolijo en el aspecto de que quiero que todo salga perfecto, que no sé qué. Yo me quedo con un general, que si la energía estuvo buena y la gente lo pasó bien y nosotros lo pasamos bien y me equivoqué en tres palabras o hubo una... No me importa, o sea, honestamente no es algo que me afecte y me quede, ay, qué mal que me salió esto. No es lo que busco. Pero en este tipo de situaciones, que la gente está como mucho más contemplativa, sí, se busca un poco más la perfección. No sé cómo carajo voy a hacer y no lo voy a lograr, pero Pero bueno, sí, es como un motor a... Es como una búsqueda nueva, es todo, tipo, está bueno el volver y no volver a lo mismo. Quiero bueno, volver sí. a lo mismo algún día, por favor, pero sí estar nervioso de... A mí me pasaba casi a pila de tiempo que no estaba nervioso por un show, porque ya era tipo, tengo show tal día, más o menos... Y esto ya sabes que es distinto, es otra cosa. Y bueno, pero está, también con muchas ganas y con mucha suerte de ser uno de los pocos, suerte y agradecido de ser de los pocos artistas que en este momento están pudiendo hacer este tipo de cosas, porque en realidad, si bien se abren los shows, no sé qué, no todo el mundo tiene la posibilidad de tocar en una sala de este tipo, en este momento, de un montón de cosas que bueno, hay que saber estar a la altura. Y vamos a por lo menos vamos a intentarlo y por lo menos está ahí como el anhelo de hacer algo que dé con las expectativas y con la situación, ¿no? Y venías de una etapa de recogimiento, de avichamiento, ¿no? Sí, me compré el P4, es lo mejor que te puede pasar. Eso te iba a preguntar, ¿en qué habías invertido ese tiempo? ¿Si te habías puesto a componer o bueno, a jugar al Play 4? Jugar al Play 4, soy muy bueno en el Fortnite. Odiaba el Fortnite cuando no jugaba y ahora ando de vuelo en el Fortnite. Así que me planto contra el que sea. Sí, yo no ni idea de qué. No, pero yo no lo sabía tampoco. Y ahora lo sé y soy muy bueno. Así que no, estaba medio trancado. La última canción que saqué, la saqué el día de la pandemia, tipo el del primer caso, el viernes 13, creo que fue. De marzo. Fue un viernes 13. Sí. El caso Carmela. No me salió bien. Siempre juego con eso, ¿no? Viernes 13, dale, vamos a sacar el tema el viernes 13. Elegiste la fecha porque era ese 13. Sí, sí. O sea, yo, tipo, si veo una escalera, viste, lo de no pasar por al lado de la escalera, yo cruzo la calle y paso por abajo de la escalera. Como siempre, no sé, una rebeldía medio tonta, pero como hay una frase del indio que justo veo que tienen ahí una foto de él que dice la superstición es traer mala suerte y un poco con eso me gusta ir un poco en contra de todo eso. Pasó eso y estuvo un pila de tiempo que tampoco podía sacar temas por, no podías ir a grabar, no podías moverte. Sí, o sea, más allá de eso, por temas de decisiones más personales de todo lo que estábamos hablando, todo lo que hay detrás de un show, bueno, todo lo que hay detrás de sacar una canción, hay gente que lo larga así nomás, y hay gente que dice, bueno, esto, yo invertí todo este tiempo en hacer esta canción, y ya sabemos cómo es el mundo, de que hay una canción horrible que la repega, y hay canciones preciosas que están por ahí escondidas. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que una se la mostraron a un montón de personas y la otra no hubo una gestión para que esa canción llegara. Entonces como que me planteo mucho a la hora de, si le puse todo este cariño, esta inversión de dinero, de tiempo, de todo a un tema, cómo trabajarlo después para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Tenía como unos viajes con eso y hoy de noche sacó tema después de mucho tiempo. Una canción que se llama Tranquilo, la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, busquen Arquero. Y nada, como que me dejó ahí, más pensando en la estructura que en componer, porque yo ya venía componiendo pila de antes. Y tal, de 100 canciones que hago salen 2. Y bueno, ahora como tenemos otra vez la rueda girando de vuelta y me lo tomé para ese lado, más que para la composición, para el organizarme. Como para la postproducción. Para la postproducción, o sea, para la planificación, más para la planificación de qué va a pasar con todo lo que haga y no sacar por sacar. Y pensando en lo que decías al principio del lugar a donde uno quiere llegar, ¿no? Esto de la vida. Puede ser que sea esto de que hablas de la palabra y que escribís un montón. ¿Es un lugar a donde buscas constantemente llegar, mejorar en la escritura de tus canciones o no? Yo busco mejorar a la hora de hacer canciones. No sé si como escritura. Creo que todo tiene como un tono y un campo semántico donde sobre el cual, cuando elegís el tono en el que vas a hablar, es como si fuera un cuentito, no sé. Todas las palabras que están dentro de una canción forman el universo de la canción. Entonces, yo no busco cada vez ser mejor escritor independientemente de la canción, sino cada vez hacer mejores canciones. Y eso solamente se logra haciendo canciones. Y haciendo canciones y haciendo canciones. Y matemática pura. Si haces 100 canciones, tenés más probabilidades de hacer una buena canción que si haces 10 canciones. Y un poco eso es lo que busco. Generar. Creo que esta ha sido la época en la que más canciones horribles he hecho. Pero bueno, está. No pasa nada. Las haces y quedan ahí. Ya está. O sea, yo estoy súper contento con todo lo que publico y con todo lo que... Pero no muestro todo lo que hago. Hay cosas que para mí son espantosas y se quedan ahí en el tintero. Iba a preguntar algo. Contame, ¿qué vas a preguntar? No, estaba pensando en esto porque yo como que escucho cada canción y siento que una sola ya es un universo en sí mismo. Sí, o sea, totalmente. Como irrepotente. Entonces, puede ser que sea una forma de ordenar el caos que a veces uno tiene de pensamientos o de ideas. Puede ser totalmente. Digo, en el buen sentido, no sé cuál es tu caos, ¿no? Pero el peor. Porque siento que cada canción la saco del disco de Aguafiestas o de los otros EP que tenías y me mete en un universo solo. O sea, cada canción tiene mucha fuerza. Sí, una de las cosas que me pasaban es que me costó. Cuando saqué este disco, que Aguafiesta, que ya tiene como 3 años, lo tuve como 6 meses congelado en el celular, sin saber por dónde lo iba a sacar, no sé qué. Y fueron 6 meses en los que nunca me aburrió y nunca dudé de ese disco. Y más todo el proceso anterior que hubo de la creación de todo. Entonces, una vez que lo saqué, que dio sus frutos, que me hizo tocar en pila de lugares, que gente que lo sigue descubriendo, que todo eso, me daba mucha, no sé si pereza es la palabra, pero realmente es un desgaste de energía que realmente no podía ser un... La gente te pide, vos, saca otro disco. No es tan fácil, o sea, puedo... He hecho singles, he hecho cosas que he dicho, esto funciona acá, esto se puede valer por sí mismo y puede andar por ahí, pero el peso que tiene hacer un álbum, para mí no es un rejunte de canciones como que vos tirás por ahí. Entonces, eso que decís que son muy fuertes es porque vienen de una búsqueda realmente en el momento de hacerlas y que son canciones que con los meses o con los días, mientras haces otra, y esas son las que han permanecido en mi cabeza y no se me han ido cayendo. Entonces, no era fácil sacar otro disco así. Y recién ahora me di cuenta que voy a sacar 5 canciones, 6 canciones, una por mes. Ya lo tengo todo planificado. Arranca hoy y termina en diciembre. Bien, hoy nos vamos a enganchar con Tranquilo. Con Tranquilo, que para mí es la menos radial, la menos comercial, la que menos... Acá igual no nos guiamos, por eso está música de meditación en una hora que se pasa. O sea, tampoco que... música de meditación. Es la menos rara. Perdón, la más rara. O sea, digo... Pero no sé si la más rara. Es como un acto de... A mí me gusta decir cosas. Me gusta pila decir cosas. No se notaba. Me gusta pila decir cosas. Y en esta, una de las cosas que digo, yo soy muy competitivo, en realidad. Es una cosa que creo que a todos los raperos les pasa un poco, y a las personas, en realidad. Pero yo me agarro de eso y no lo trato como algo malo. Hay gente como que lo oculta o no sé qué. Yo soy re competitivo. Creo que en un momento me estaba yendo re bien. Después veo que hay gente que está haciendo cosas o mejores o le va mejor. Yo digo, ¿qué está haciendo este tipo para que le vaya, o esta piba para que le vaya mejor que a mí, no sé qué? Me parece que lo está reconociendo a alguien, algo que le pasa a todo el mundo y nadie lo reconoce, o sea claro, y yo digo, yo el puesto que en cierta forma logré en un momento, me sentía re cómodo con ese puesto y es el que quiero, si no más. Entonces, en un momento vi como que me estaban pasando por arriba, que no sé qué, y esta canción es una declaración declaración de intenciones. Es como, bueno, está, ya la escucharán, es una declaración de intenciones, ahora va a pasar esto, y si algo me gusta es decir, ahora va a pasar esto, y 3 meses después decir, te lo dije. Sacar otra canción en la que diga, vos, ¿viste que te dije que iba a pasar esto? Bueno, acá estamos hoy. Bueno, se inicia otro manifiesto personal de arquero. Es un nuevo manifiesto, reconozco mi derrota. De estos últimos 6 meses, pero no. Ya todos los que me ganaron bien, se les terminó. A partir de hoy. vengo con ese discurso últimamente, estoy como muy... ¿Revanchista? Sí, sí, estoy re revanchista, todo perro rabioso en mi casa, pero yo creo que es sano, porque en realidad me están haciendo a mí ser mejor, entonces es un poco eso, yo soy muy competitivo y me lo tomo de una forma que creo que es positiva al final, y la gente dice, ay no, todo amor y paz, no me importa, yo solo quiero ser... No quiero dinero, no quiero competir con nadie. Hay como un discurso muy así. Yo soy muy realista en las cosas. Ni me muero por ser el mejor, ni me muero por ser el que más plata gane, ni me muero por... Pero está bueno. O sea, siempre es mejor ganar que perder. O sea, siempre es mejor ganar que perder y un poco es eso. Bueno, queremos agradecerles un montón que hayan estado acá. Se nos fue el tiempo. Nos quedaríamos charlando toda la noche. No, me quedé en esa. No, decirme, la segunda nota en la que me quedo con un mensaje re negativo de mi parte. ¿Por qué no? ¡Para nada! No, vamos, este es un error. Después la editamos y te ponemos otra respuesta al final, claro, para que el mensaje sea más esperanzador. Más esperanzador. Arrancaste bien, arrancaste allá arriba, todo tranquilo. Pero hay una energía ahí que quieres para una liberada. ¿Qué querés decir para cerrar? Lo que tú quieras. ¿Pasaste bien? Usen forro. Bueno, siempre. Es un siempre. Mensaje de amor de fondo, ¿no? Y sí, porque hay que cuidarnos entre todos. Bueno, recordarles a la audiencia que Diego Arquero va a estar el sábado 15 de agosto en la Trastienda con la Teja Pride y se armó Cocoa. Y bueno, busquen en las redes de Festival Suena Uruguay, que ahí está toda la grilla en la Trastienda y en la sala del museo. Y gracias, Lía, también por estar acá y gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Ah, y nos vamos, simplemente nos vamos con Chill de Arquero. Veo a Dios reflejado en la tapa del water. Estuvo vomitando y gritando, mátenme. Con el hígado hecho paté y el pecho en jaque mate. ¿Qué tal si lo dejamos en empate, mademoiselle? Tengo un mensaje en el cel, será de Ansel. Tuyo no va a ser, ya sea.